noche para nuestro amor, una noche para ser feliz, una noche para disfrutar de esta aventura, una noche para comprobar la ternura que me puedes dar, una noche para darle paso a mi locura, una noche para nuestro amor, una noche para ser feliz, una noche para disfrutar de esta aventura, una noche para comprobar la ternura que me puedes dar, una noche para darle paso a mi locura. Thank you. Antonio Padrón en la trompeta. Julito Padrón. Esto se llama ¿Y qué tú quieres que te den? Y dice así.